El 22 de diciembre de 1997 se perpetró el asesinato de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, que es un municipio de San Pedro Chenaló, en el estado de Chiapas. La más sangrienta de muchas agresiones que han sufrido. La hazaña con que mujeres, niños y hombres fueron asesinados por grupos paramilitares. El gobierno quiso explicar que se trataba de luchas intertribales. No es casual, también, que la mayoría de los muertos hayan sido mujeres, ni que la violación sexual hecha por los grupos paramilitares fuera para sembrar el terror en las comunidades y para atacar los proyectos autonómicos. Desde la fundación del grupo indígena Las Abejas, la respuesta fue la violación tumultuaria en diciembre de 1992. Contra las esposas de los fundadores, una de ellas con 7 meses de embarazo. La masacre de Acteal significa que matando a las mujeres se destruye un símbolo de resistencia. El fin es matar la semilla. Fue el grito de los paramilitares ese 22 de diciembre. Que no se multipliquen más los indios. A las 11 de la mañana empezó la balacera. Los niños empezaron a llorar. Hombres y mujeres empezaron a correr, y a otros los alcanzó la bala ahí mismo. Un disparo le llegó por la espalda a la mamá de Micaela. La encontraron por el llanto de los dos niños que luego fueron asesinados. Micaela se salvó porque la creyeron muerta. Tenía mucho miedo y fue a esconderse a la orilla del arroyo. Ahí vio cómo los paramilitares regresaron con machetes en la mano. Se reían, hacían bulla. Les vistieron a las mujeres muertas y les cortaron los pechos. A una le metieron un palo entre las piernas y a las embarazadas les abrieron el vientre y sacaron a sus hijitos y juguetearon con ellos. Los aventaban de machete a machete. Después se fueron los tipos gritando, gritando y gritando. A Micaela la tomó de la mano su tío Antonio para ir a buscar a sus primos o a gente conocida que pudiera estar viva entre los muertos. Ella sigue relatando: rescatamos a dos chiquillos que estaban junto a su madre muerta. El niño tenía la pierna destrozada. Otra niña tenía el cráneo desbaratado y se revolvía tratando de aferrarse a la vida. Después del genocidio, muchos no pudieron combatir la tristeza. Marcela y Juana han perdido la razón. Ya no hablan. Solo emiten monosílabos ante el ruido de los helicópteros militares que sobrevuelan la comunidad. Los paramilitares llamados Chinchulines, Paz y Justicia, Máscara Roja y otros siguieron entregando armas a los caciques y a sus partidarios para secuestros, quema de casas, robo de cosechas y animales. La otra palabra, mujeres y violencia en Chiapas.